Los tres primeros elementos, helio, agua y tierra, habían sido instaurados, organizados e incrementados en el planeta. El cristal cono antimateria se colocó exactamente debajo del cristal cono materia del Ártico, formando el tiempo y el infinito. Al colocarse en esa posición, preparó al planeta para recibir vida mental, o sea, a la especie hombre. Habiendo sido el planeta capacitado con todo lo necesario para recibirnos, nosotros los voluntarios llegamos y nos albergamos en los polos. Nuestros planetas de origen, junto con la Confederación Cósmica, habían trabajado arduamente para recuperar a los siete planetas. Tres de ellos, Crión, Antares y Averón, no tuvieron dificultad para curarse, la rehabilitación fue rápida y totalmente positiva. Sirius demoró para entender el proceso de la cura, pero también lo logró. Hoy en día está fuera de peligro y totalmente restablecido. Terra está pasando el peor momento de la enfermedad, algunos seres están comprendiendo y captando los avisos graves de la situación que están viviendo y están tomando medidas intuitivas, pero no con conocimiento de causa y efecto. Alfa Nova y Aviares en estos momentos están siendo curados y recuperados exactamente igual que hicimos con Terra hace 600 millones de años atrás. Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Terra, nos albergamos en el círculo del cristal conomateria, porque lo primero que debíamos hacer como científicos e investigadores, era saber la ubicación exacta del fragmento Satien, solo así podíamos anular el tumor para mantenerlo estable y que no continuase creciendo. Naves de reconocimiento entraron dentro de los intestinos de la célula Terra llegando a la base del cristal conomateria. Al estar este cono empañado y cubierto por el fragmento Satien, el cristal esconos materia y la antimateria no se podían comunicar, entonces liquidificamos parte del cristal cono materia, produciendo con ello una centrífuga artificial donde el cono materia giraba expandiendo el agua hacia los lados. Con este proceso logramos que el tumor se desprendiera y se pegara a las paredes del centro, dejando libre a los dos conos y permitiendo que la comunicación de la energía pasase de uno al otro. Al tener los dos conos comunicados, pudimos partir para los 3,600 segundos. El trabajo de la Confederación Cósmica referente a los siete planetas enfermos, fue darles primero el soplo de la vida, el nacimiento, la hora, debían recuperarlos. Las siete células del ser uno estaban languideciendo, encaminándose hacia la extinción irrecuperable de su enfermedad. Al crear un duplicado antimateria del cristal conomateria lograron infundirle a los planetas amorfos, el alma, la vida el minutero, y nosotros los voluntarios que llegamos a colonizarlos y trabajar arduamente en esa materia reanimada y propiamente resucitada, la cual debimos levantar su vibración, su ritmo, su frecuencia, enseñarle como a un bebé, despertarla al conocimiento universal, mostrarle el camino cierto y correcto, significó infundirle el espíritu para que pudiera tomar el sendero de regreso. Para realizar todo este trabajo en los siete planetas enfermos, tuvimos que crear otro cristal cono mental antimateria levantando la vibración con la rapidez de un segundero, el ser energético el segundero, el cual nos permitió y nos permitirá ejecutar nuestra misión, para terminar lo que los otros conos cristalizaron. El tercer cristal cono mental antimateria fue creado por nosotros los voluntarios. El segundero es una réplica del minutero, con la diferencia que vibra mucho más rápido, es más fino y sutil. Mientras el minutero, el alma evolución, da una vuelta de 60.